Los primeros, los más ignorantes, los que fueron hasta Londres con pancartas y banderas a mostrar cómo somos salvajes que adoramos animales que no matan por sustento, sino por no ser imbécil, no vestirse como imbécil, todo uniformado, muy compuesto y bien peinado. Esos son los que aseguran que yo debería estar muerto. Sin embargo, los segundos que visten de docker sigo mina, piensa que soy un tarado, que nunca he leído Nietzsche, que escribo canciones porque no entendía matemáticas, filosofía, por supuesto economía, como si supieran algo más que de sobrevivencia, al más puro estilo humano, al más puro estilo humano. Los terceros, los más desgraciados, piensan que Dios está de su lado, como si Dios fuera un maniático elitista, un dictatorial castigador, tirano o clasista, que se preocupara de las razas de su vasto imperio. Y estos tipos medio inteligentes que dominan matemáticas, filosofía, por supuesto economía, que degustan por el culo y piensan que yo soy lo superhombre, que por su misericordia nosotros simples mortales accedemos a su mundo, a su triste universo, como si la vida fuera una lucha a muerte en que todo gira en torno a ellos, pobres infelices que no son más que una tuerca más en el motor del universo, en el motor del universo, en el motor del universo, en el motor del universo, en el motor.